día perfecto. Saldrá temprano, recordará lo olvidado. Encontrará lo que siempre fue para ella. No es nunca demasiado tarde para aprender a caminar. La podrán ver pasar encima, libre de todo peso, disfrutando livianidad, esperando solo verla. La podrán ver pasar encima, libre de todo peso, disfrutando livianidad, esperando solo verla. La podrán ver pasar encima, Radio Cápsula. La revolución.